ya me siento mejor, mucho mejor. Se palpó el lado enfermo. No le dolía al tocar. Sí, no lo siento. La verdad es que voy mejor. Apagó la vela, echóse en la cama de lado. Súbitamente sintió aquel dolor antiguo, el dolor sordo, roedor, obstinado, lento y serio que tan perfectamente conocía, y en la boca el gusto atroz. Su corazón sintióse oprimido, sus pensamientos se embrollaron. «Dios mío, Dios mío», murmuró. «Aún, aún, y no cesará nunca esto». De repente también todo se le presentaba bajo otro aspecto distinto. «El ciego, el riñón flotante», se dijo. «Pero no se trata de ciego ni de riñón. Se trata de la vida y de la muerte». «Sí, hay una vida. Y he aquí que se va y que no la puedo detener». «Sí». «¿Por qué me engaño? ¿Acaso no es evidente para todo el mundo, excepto para mí, que yo me muero? Ya no se trata sino del número de semanas, de días, quizás sea un momento. Aquello era la luz, ahora llegan las tinieblas. Antes estuve aquí, ahora voy allá abajo. ¿A dónde?». Y se ponía frío, su respiración se cortaba. Solo sentía los latidos de su corazón. «Moriré. ¿Qué ocurrirá entonces?». «Nada ocurrirá». «¿Dónde estaré entonces cuando no exista?».